Hola, esto es Flamingo Zen, transmitiendo desde los albores del 2021, que es una manera de mencionar que estamos instalados en el inicio de las expectativas y cierta esperanza. Es normal. Así pasa siempre con los inicios de año. No es tan malo si tomamos en cuenta que del reino animal somos los únicos que podemos permitirnos hacer planes a futuro. Esperamos, o esperemos, mejor dicho, que la mayoría de esos planes puedan ser una realidad. Estamos transmitiendo desde Milán, en Italia, pero por supuesto que no es el Milán actual, que se encuentra vacío por esta contingencia que se está viviendo en el mundo. Es más un Milán cercano al de Antonioni, al que el director italiano utilizaba como fondo para esa película maravillosa de 1961 titulada La Notte, La Noche. Y como parte de este entorno, nos podemos permitir el tema con el que iniciamos el programa del día de hoy. Como parte de esos viejos cabarets en donde la variedad se acompañaba con un poco de Fernet o quizá una copa de buen vino. Del percusionista y conguero neoyorquino Luis Sabu Martínez, aquel que llegó a tocar con gente de la talla de Charlie Parker, Mingus y Thelonious Monk, y que nos muestra en esta placa, la última que grabó, esa mezcla de ritmos latinos y afroantillanos junto con la psicodelia necesaria para que se vuelva algo memorable. Afro Temple, una pieza que podría servir como el telón de fondo para un inicio de año que comienza frío, pero que esperamos vaya agarrando calor. We'll be right back.

Abrimos el bloque con The Meters y un clásico del funk, ZZ Strut, de 1969, que viene en el disco epónimo de la banda. Por cierto, este tema lo podemos encontrar en la última película del director danés Thomas Vinterberg, Druk, que aborda un tema interesante como es las crisis de la mediana edad en hombres. Bastante recomendable para quien pueda verla. En la parte central del bloque musical, los alemanes Can, y su crowd rock característico, con la rola que abre la que sería su última producción hasta el momento en estudio, Right Time, y que juntaba a la banda con su vocalista original, Malcolm Mooney, después de 16 años. Disco de resultados ambivalentes, quizá por los 3 años que le tomó a la banda editar y reeditar la producción. El tema, On the Beautiful Side of Romance, en el lado más bello del romance. Al cierre, la famosa banda de Bristol y uno de los discos medulares del sonido que terminaría por conocerse como Trip Hop, Portishead, y su disco debut, Dummy. El nombre del tema es Numb, entumecidos, entumecidas. Una clara descripción de cómo podemos llegar a describir esa sensación en el cuerpo, en la mente y en la posibilidad de trascender después de un encierro tan largo que nadie pudo haber previsto en los albores o estertores del 2019. Tal como lo diría el cómico argentino Pepe Biondi, qué suerte para la desgracia. Gingerbread house, and let your troubles fade away. Let your mind get away from the fall. I say welcome to the void. Did you know that Peter Pan can fly? He just pats himself with dust. I'll get you some if you're a very good boy, and if in me you put your trust, I say welcome to the void. I say welcome to the void. Jack be nimble, Jack be quick. Jack, jump over the candlestick. Out said Jack as he touched the lighted wick. My God, you know that fire burns. Old woman, she lives in a shoe. What a very funny thing. Really happy for today she received 40 red, white, and blue shoestrings. Beauty did catch the beast, and then much to her surprise, a handsome prince did then appear, and then the beast scratched out his eyes. I say welcome to the void. I say welcome to the void. If you're good and if you watch your ways, one day to heaven you will go. You will lose everything you've ever known before. Who cares, it's better than below. I say welcome to the void. I say welcome to the void. Pretty flowers and a bright yellow sky. Little squirrel gathering food. Picnic's over, it's time to go home. What's for dinner, squirrel school? Did you hear about Sam's Uncle Joe? Got lots of heads upon his wall. Stands 100 yards behind the cheetah's glass. Oh, he's the bravest of them all. Fall, fall, fall, fall. Did you know that a good man died? Oh, how terrible they say. But you know that's just a part of life. It kind of happens every day. No! Good. petit par les centimètres, grand par les sentiments, il s'appelait Poé. Il aimait chanter, ah, que le monde est méchant et que Dieu est grand. Mais chaque fois qu'il chantait, il tombait des gouttes d'eau. Les hommes en ont eu marre, l'ont chassé du village. Poé s'en est allé, le corps gros loin de son pays considérable. Il prit congé de la chouette qui s'arracha les cheveux de douleur. S'embarqua dans son bateau, mu par un moteur en bois du pays. Il croisa les hommes léopards qui se nourrissent de sang, se curent les dents assis sur des bancs de sable en bois, pendant que les femmes chassent hippopotames et crocodiles dans le pays considérable. Et pour la première fois, il arriva dans la ville du pays. C'était un jour de marché, il vit beaucoup de gens marcher et marchander. Cadeau y'en a, cadeau y'en a, y'a bon et chacun de remplir son panier. D'un peu de pollution, d'un petit peu d'indigestion, d'un peu d'aliénation, taxation du pays considérable. Sur ce sonna l'Angelus, en même temps que le canon, un vieux canon. Tous les enfants du pays, comme un seul, se mirent au pas en plein marché. Toute religion sert une politique, c'est quelques mots à peine lancés. Poé fut emmené à plat ventre sur le dos par les mercenaires du pays qui l'enfermèrent au cachot. Considérable, considérable. Et derrière les barreaux, Poé se mit à chanter, il tomba beaucoup d'eau. Craignant une inondation, le geôlier supplia Poé de passer la frontière. Et de frontière en frontière, Poé remarqua qu'à chacune de nos frontières arbitraires, une armée de mercenaires s'entraîne en chuchotant le nom de sa prochaine victime. Quelqu'un que nous savons est pris de paix et de liberté. La liberté. Un pays ami, ami, remarqua que Poé avait de bons réflexes. L'engagea comme tirailleur, mais dès lors que l'on tire par réflexe, il tombe toujours quelque chose. Parfois des gouttes d'eau, parfois un peu de sang. Un jour ce furent des gouttes d'eau mêlées de sang d'innocents considérables. Grand par les sentiments, lassé de tirer ailleurs, le tirailleur Poé pensa que la situation nécessitait qu'il revînt tirer chez nous. Vivre sans vivre la libération de mon pays, ce n'est pas digne de moi, mais c'est quelques mots à peine pensés, Poé sera pendu. Tout le peuple s'assembla, place de l'indépendance autour de la potence. Poé chanta à pleine voix, vivre sans vivre la liberté dans notre pays. Ce n'est pas digne d'un peuple considérable comme nous. Sur ce, la pluie redoubla de violence, et dans la confusion qui suivit, on ne revit pas Poé, on ne revit pas Poé. Mais depuis ce jour-là, un petit oiseau gris chante Poé, Poé. Et il tombe de l'eau, alors chacun se souvient. Vivre sans vivre la liberté dans son pays, Ce n'est pas digne d'un peuple considérable, mais tout peuple est considérable, considérable. Ese fue el sonido que proviene de tierras mucho más cálidas y de otro continente. En particular, de Gabón, país situado en la costa oeste de África Central. Y Considerable es un tema que viene incluido en Nandipo, el disco debut del compositor, guitarrista y poeta Pierre Akandengue. Akandengue ha tenido una carrera muy prolífica, combinando los sonidos de su natal, Gabón, con otras piezas u otras latitudes, como pueden ser los sonidos de Brasil. Antes, un par de bandas que se han destacado por tener diferentes temáticas oscuras y sonidos más crudos, con distintos resultados. Primero, Nick Cave and the Bad Seeds, con una de sus alineaciones más clásicas, la que tenía en sus guitarras a Blixa Bargeld y Mick Harvey, en una de sus placas que también es de las más clásicas, Let Love In, de 1994. Aunque ha rotado de miembros a lo largo de toda su carrera, la banda de Cave sigue presente en la escena y produciendo material nuevo de forma regular. Por otro lado, tuvimos a la banda de Steve Morgan, que en 1969 grabó su único disco que se titula Morgan. Según el mismo Steve, el tema que escuchamos, Welcome to the Void, fue grabado una madrugada después de que Kid Moon y John Entwistle de The Who les dijeran en un bar que pensaban que la banda tenía un sonido único. Por si nos quedaba en algún momento la duda de la importancia que puede llegar a tener la motivación a la hora de llevar a cabo un proceso creativo como la música. Para el cierre, antes de seguir este maravilloso precopeo con el universo en la ciudad de Milán, nos vamos a ir con tres temas. El primero también del 69, en uno de los discos más clásicos y creo que uno de los que más suenan todavía en las plataformas de streaming o discotecas personales. The Doors en su disco epónimo y la canción The Crystal Ship, que alude a este barco, a esta barcaza en donde los hedonistas pueden subir para llevar a cabo el recorrido que los lleve a la liberación mental. Después, The Stone Roses con Daybreaker del disco The Second Coming de la banda inglesa. Y para finalizar, Blues al Alba de Giorgio Gaslini, el tema principal de la película La Notte de Michelangelo Antonioni de 1961. Gaslini fue uno de estos compositores que se trató de ascribir a lo que se conoció como el Third Stream, la tercera ola, que agrupaba a estos músicos y compositores que trataron de establecer durante los 50s y los 60s un puente entre la composición clásica europea y el jazz que llegaba también de otras latitudes. Así concluimos Flamingo Zen. Esperamos podernos encontrar en otro momento, en otra galaxia, en otro punto cardinal. Y recuerden que ante cualquier duda, siempre puede ser bueno tomarse un trago. Igual no corrige los problemas, pero puede hacerlos más llevaderos. Hasta pronto. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was till insane wind. got to know how I love it, yeah. It's more than a mover. You know it takes all fast or song. Stone cold wild. Bring a loving song, brother man. Tune in to child. I think I'll sing it for Atlanta, Georgia, to Lockside, Manchester. Everyone ready. So, so willing and able. Yeah, yeah, yeah. For the love you make. Gnosis. Yeah. Woo! To make ya, we are love makers, ain't we? Sister Rosalie Parks, love forever, her name in your heart, forever in my heart. Woo, hey. Keeping strong, keep on keeping on. So why no step for black on a radio station in Mr. City? Been going on so long, level on the line. I'm a leap on a band of time. Black bones are the original bones, and so this the whole wide world should know you're. I came to sing this song in your city. Thank you.